A mi mujer y a mis hijos que mantener no podía. Y entonces con Carmen Tulia puse una carpintería. Ajá. Apure negro me dijo, hagamos un chijonié. Y del primer martillazo la bisagra le dañé. No sea bruto, ella me dijo, pompón que se trabaja, sepa meter ese clavo que ahí se le fue por un lado. Ella tenía la garlopa y yo tenía el galopín, y fuerceando muy parejo le dimos principio y fin. Dele ese rucho. Me decía muy asustada cuando ya lo iba a clavar, con ese clavo tan grueso la tabla me va a rajar. Yo le tomé la medida y le di clavo y martillo, y cuando estaba sudando le di otra mano de cepillo. Sigale haciendo me dijo que la siento carrasposa, pa' que abra ligero el hueco, hágale duro a la brosa. Ella tenía la garlopa y yo tenía el galopín, y juerceando muy parejo le dimos principio y fin. Eso sí, ahí mismo le fui cuadrando el estoplo y el formón, y con el clavo en la mano me puse a regar colbón. Ajá. Ay, qué cosa tan espesa, ella me dijo y se fue, y yo siempre como pude todo el colbón le regué. Ella tenía la garlopa y yo tenía el galopín, y juerceando muy parejo le dimos principio y fin. Ella tenía la garlopa y yo tenía el galopín, y juerceando muy parejo le dimos principio y fin.